estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor. Sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy. Necesito tu presencia, mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas, tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza. Sáname, Señor, mi fortaleza. Sáname, necesito tu presencia, mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas. Mi fortaleza.